Gabón, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Ustikadak, miércoles 4 de junio. Nos acompaña Miriam. Hola, Kaixo, Selan. Y Yone. Hola, buenas noches. Hoy, como todos los miércoles, se nos da de baja una persona del grupo, así que Udane hoy es la que no está y les mandamos muchos saludos y abrazos a Udane, que está currando hasta estas horas. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos a un invitado, Borja, que nos hablará sobre, bueno, digamos, de ese concepto, esa aproximación a las nuevas masculinidades y, bueno, su visión y su postura un poco más crítica. También tendremos, por supuesto, la sección de buenas y no tan buenas noticias y, para finalizar, la sección de agenda. Sin olvidarnos de la nueva sección del programa, que nuestra colega Yone es la encargada de reírnos de las noticias animaladas y burradas que se dicen en este estado. Sí, y nos facilita mucho además hacer esa sección. Entonces, si os parece, damos paso a la entrevista con Borja, que le agradecemos un montón que esté aquí. Bueno, pues seguimos aquí en Ustikadak, en la 107.5 de la FM. Tenemos la suerte de estar hoy con Borja, de Santurtzi. En la temática va a ser nuevas masculinidades. Y él nos va a contar un poquito mejor cómo se acerca y cómo se aleja a este tema, a este tópico, para adentrarnos y entender algo más, debatir y discutir también. Bienvenido. Kaixo, miesker. Bueno, pues os cuento un poco primero de cómo llego yo a pensar sobre estas cosas y luego de dónde surge la necesidad de esta charla que montamos, este momento y por qué nos ha surgido ahora. Vamos. Bueno, yo estudié psicología, hice mis prácticas de psicología en Nicaragua. En Masaya, en un bufete de abogados que trataba mucho la cuestión de la violencia de género y así. Tenían planteamiento allí sobre hombres maltratadores y tal, y tenían como, estaba en esa, que en aquel momento en Nicaragua y en Latinoamérica en general, porque había una red bastante amplia que se dedicaba a esto, todo el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, dentro de los programas que llevan a cabo, todos los proyectos que tenían en este buffet, el trabajo con los hombres era como uno de los ejes principales y desde este ámbito de las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, yo ahí es donde empiezo a pensar en estas cosas. Me doy cuenta de que ayer... ¿Hace cuánto fue eso? Esto hace en 2000, ¿cuánto? Hace 7 años. 2007, ¿o así? 2000. Sí, 2007, 2008, por ahí. Y claro, entonces yo, que había ido allí, aquí había pensado yo temas de género y tal, ya me había fijado un poco en todo el tema con la teoría queer y tal, ya estaba conociéndola y tal, que es un poco donde más me he estado moviendo. Y allí como que me rechinaban muchas cosas, estaba como muy, muy afincado todo el tema de la identidad masculina y se estaba trabajando mucho desde aquí todo el problema de la violencia de género y tal. Entonces, bueno, yo vuelvo de allí y me empiezo a desvincular, una vez terminada la carrera, me empiezo a desvincular bastante de la academia y empiezo a militar en otros espacios feministas, con otra gente, a otros niveles, un poco más pues de base, ¿no? Y fuera de la academia. Esto empiezo a ver, ¿no?, cómo empieza a llegar aquí, que yo por lo menos hasta entonces no lo había visto tanto. Todo este tema de las nuevas masculinidades y a mí me chirría continuamente. Ah, vale. Dale, dale, tú habla. Entonces, una vez estoy aquí en Bilbao ya, creamos un grupo, una asamblea sobre sexualidades y es desde aquí desde donde yo empiezo ya a trabajar más el género y tal, desde la sexualidad. Y... y empezamos, generamos un montón de cosas de aquella asamblea, un montón de como de inquietudes que nos surgieron, y entre ellas era un poco como las chicas de nuestro entorno como que veían la necesidad de que a lo mejor los chicos de nuestro entorno nos juntáramos, cosa que nunca sucedió porque no, por una parte no se veía la necesidad o no se consideraba importante, o otros directamente no veíamos cómo llevar a cabo esto. Más adelante, otro grupo de gente intentamos llevar a cabo algo que se llama Espacios Feministas, que no llega a consolidarse como tal, pero que es un poco de donde nace la necesidad de esta charla, ¿no? Una charla que montamos una vez nos encontramos con la tesis de Joaquín Aspiazu, que es fue el ponente que vino a hablarnos de su tesis, en la que hablaba de los grupos de hombres y una crítica un poco más, una crítica a los grupos de hombres, al trabajo que han venido haciendo. La crítica también me los pone en valor en algún punto. Y esto, a partir de ahí viene y nos critica también el concepto de masculinidad y todo esto. Y hasta ahí es donde llegamos a la charla. Vale, para ir metiéndonos un poco de caña con el tema, voy a plantear algunas de las preguntas que estaban en la publicidad de la charla debate en la que lo gastechea. Una de ellas, ¿se puede ser hombre y feminista? ¿Contribuyen los grupos de hombres a la lucha contra el patriarcado? ¿Son los hombres víctimas de él? ¿Quiénes son los hombres? ¿Qué es eso de la masculinidad? ¿Quién puede usarla? ¿Cuáles son las nuevas masculinidades? Y lo más importante, ¿de dónde han salido? A ver, Borja. ¿A cuál nos quiere responder? Ante esta batería de preguntas, ¿cómo nos metemos al tema de las nuevas masculinidades? Yo las preguntas, de esas preguntas, un poco las que saco, y que de esas ya como que se puede ir viendo cómo yo contestaría a las otras y cómo se ven las demás, son las de quiénes son los hombres y quién puede usar eso de las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, a mí esas dos preguntas son como las que desde donde me posiciono yo, desde donde yo hablo a la hora de referirme a esto, ¿no? Lo que comentabas al principio de, sobre todo en relación sobre la teoría queer, ¿cómo relacionaríamos la teoría queer con nuevas masculinidades? ¿Cómo se visibiliza, si se está a favor o en contra? No sé, así un poco porque me pareció muy interesante. Claro, o sea, en principio, o sea, la teoría queer es una teoría que un poco aboga un poco por la destrucción del género, la destrucción de las identidades, cosa que de alguna manera también se solapa con la necesidad de la reivindicación de ciertas identidades como identidades políticas a la hora de luchar, o no, de luchar contra ciertas opresiones, como puede ser la mujer, o como puede ser los gays, o como puede ser, no sé. ¿Cómo lo relaciono yo, no? ¿Qué sucede? Que cuando, yo creo que los hombres, ¿no?, como gente que a lo mejor no ha tenido un espacio dentro de ámbitos feministas, o que se han sentido algunos, los que se reivindican como tal, fuera de, como suelen ser los hombres sensibles, los hombres no sé qué, que se reconocen como tales, ¿no? Se han sentido como que no se estaban sintiendo, no se sentían el sujeto de opresión de la mujer, ¿no?, por decirlo así. Entonces, como que sienten un poco como la necesidad de generar una lucha por sí mismos, como para liberarse de la opresión del feminismo, por decirlo así, ¿no? Es en plan de... Tengo que reír. Sí, sí, algo así. O sea, es en plan, yo no estoy dentro de ese grupo que... Yo no soy ese hombre agresor en potencia, ese tal, cual. O sea, igual por no llegar a entender la crítica del feminismo, por no llegar a entender todo lo que se ha planteado desde estas luchas, sienten como una especie de victimización, ¿no? O sea, como de ataque, y se victimizan y generan como esta identidad de hombre en lucha, ¿no?, por decirlo así, y se crea todo esto de las nuevas masculinidades y cómo se puede ser hombre de otra manera, tal. Ligándolo con lo queer, es en plan de... Y mantienes eso de ser hombre, ¿no? Al final, esto del hombre sigue generando una una dicotomía, ¿no? Un espacio binario en el que, de alguna manera, la mujer dentro del feminismo o la identidad como sujeto político de la mujer desde la teoría queer o tal, no, como que no sé, o por lo menos ahí así hablo yo personalmente, no se ve mal, o sea, al final, tal, pero generar ya la identidad del sujeto político hombre como hombre en lucha, victimizado, me parece bastante más cuestionable. Y quizás por eso no hemos escuchado de nuevas feminidades y comparándolo con nuevas masculinidades, no sé cómo... Claro, esto es algo que, por ejemplo, sí que surgió en la charla, ¿no? Y que nos vino a decir Joaquín, como, claro, cuando los, hablando, ¿no?, de nuevas masculinidades y tal, y entonces, y ¿por qué estos hombres no hablan de nuevas feminidades, no? Como al final no quieren salir de eso de ser masculinos. Una de esas nuevas masculinidades puede ser femenino o... ¿no? Como que se genera esta cosa y las masculinidades al final que son nuevas formas de ser hombre, que suele ser como la coletilla de los grupos de hombres, en plan de las nuevas masculinidades son las nuevas formas de ser hombre y esas nuevas masculinidades no pueden ser nuevas formas de ser mujer también, claro, o esas nuevas formas de ser hombre no pueden ser esas feminidades de las que hablábamos, ¿no? O sea, ¿dónde queda todo esto? Es que al final es un lío que nos unía con algo que también surgió en la charla, que es el tema de cómo referenciar todas estas realidades, ¿no? Cómo referenciar, porque yo creo que muchas veces muchos grupos de hombres, muchos grupos feministas también, con los que a lo mejor yo puedo compartir menos como manera de sus discursos o este tipo de cosas, yo creo que no es tanto en cuanto a objetivos o en cuanto a hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Sino más bien que no hay una manera de referenciar la realidad de género ahora mismo compartida o que nos parezca bien. O sea, muchas veces cuando escribimos un panfleto o escribimos algo, al final escribimos X, escribimos S, escribimos tal, arrobas y cosas así para huir un poco del rollo binario, aquellos que nos suena también mal esto de estar repitiendo todo el rato ellos, ellas, sí. Tal, porque aún así ellos y ellas consideramos que deja huecos. Mucha, ¿no?, gente fuera, ¿no? Deja huecos. No sabemos, o sea, entonces no sé muy bien. Es que creo que ese es más bien el problema, ¿no? Creo que ese es uno de los... A la hora de nombrar y a la hora de... Quizás podríamos decir que esto de nuevas masculinidades tiene una visión heteropatriarcal normativa y deja a mucha gente fuera. Y porque, por ejemplo, una frase que hemos sacado de un periódico, ¿no? Una definición de nuevas masculinidades que extraemos de un periódico. Nuevas masculinidades como la igualdad de género construido desde los hombres. Y luego, cito textualmente, no hay nuevos hombres. Los que hay ahora los ha habido siempre, pero han estado invisibilizados. Y ahora afloran otras maneras de ser hombre. Pues con lo que veníamos relacionando, eso sale 3 veces la palabra hombre y puede llegar a chirriar, ¿no? Claro, es un poco esto, ¿no? Que al final estás refiriendo a una manera de expresarse, que es un plan de... Estás hablando de los hombres. Y no cuestionas eso, ya es por hecho que los hombres son ese algo. Algo que quería decir, ¿no?, que me ha llamado la atención, lo de los hombres que habito antes y los que hay ahora, lo nuevo y tal. Joaquín, por ejemplo, sí que hacía... refería a esto, ¿no? En plan de lo de... Bueno, creo que venía a decir algo así como novedad versus tradición, ¿no? O sea, como ahora parece que es súper novedoso el rollo de que haya diferentes formas de ser hombre, ¿no? Esto como de... Como ya sean maricas, ya sean hombres afeminados, hombres sensibles, hombres que cuidan, tal. Y él decía, ¿no? Como esto... Pues no es así, y a plantearlo así como que invisibiliza de alguna manera toda una tradición de hombres no normativos, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia, que ha sido siempre, o sea, que ha habido maricas, ha habido siempre, hombres afeminados ha habido siempre, entonces, o sea, que no son nuevas formas, sino que han estado más invisibilizadas en otro momento. El tema de la invisibilización, que es muchas veces como el grito de guerra de grupos feministas, ¿no?, de visibilizar la lucha de las mujeres, la presencia de las mujeres, visibilización, ¿tú crees que tiene mucho choque con lo de nuevas masculinidades? O sea, aún con la crítica que le estamos haciendo, siempre sale os oye bastante cuando las feministas dicen o decimos, bueno, y ahora vienen los hombres como a ocupar ese espacio de reivindicación de algo que no estaba invisibilizado. Pero en cambio aquí estamos comentando que sí, que esos hombres, esas personas no normativas, con unas características de género que no son lo representativo del grupo, que antes también estaban invisibilizados. ¿Crees que esa lucha por la visibilización y el tenerlo en cuenta se complementa, o que hay mucho roce y mucha negativa por parte de grupos feministas de que ahora los hombres reivindiquen eso? No creo que sea ese el roce. O sea, yo creo que sí que es... Pero hay roce. Sí, pero no creo que sea... no creo que el problema sea de las feministas que tengan que hagan esto, sino que creo que hay un problema de querer copar espacios siempre, y que creo que está bien referenciar, o sea, visibilizar todas las realidades que existen, ¿no? Y decir, bueno, pues también se puede trabajar, desde ser tío se puede trabajar. Lo que pasa es que a mí me parece que lo que choca es el reivindicar esa identidad, ¿no? Yeah. O sea, volvemos un poco a lo mismo. O sea, no me vengas reivindicando la identidad de hombre y como queriendo hacer una especie de malabar teórico para decir, o identitario, vamos, para decir que puedes seguir siendo hombre, ¿no? Como un poco desmarcándote de lo que ha sido ser hombre, ¿no? Ya. Yeah. O sea, y yo creo que esto es lo que viene a chocar, ¿no? Y digo también lo de copar el espacio, ¿no? Es en plan de esto decía Joaquín, ¿no? En plan de como... Lo decía en plan coña, pero sí que es un poco verdad. En plan de, estamos los hombres en todos los lados, estamos en todos los sitios, menos en el feminismo, pues allí vamos. Ya, que es lo que se dice desde muchos grupos feministas, ¿no? De muy bien que tengáis vuestro espacio, pero no nos ocupéis el nuestro. ¿Tú crees que se ha convertido en los últimos tiempos en moda hablar de las nuevas masculinidades? Moda. Pues, bueno, es que al final se le llama moda un poco a todo lo que se pone un poco ahí en... ¿no? En boca un poco de todas. Yo creo que se le ha dado mucha atención. ¿Y por qué? O sea, porque es de chicos. Mm. Porque habla de los hombres. Y porque los hombres tienen un papel en el feminismo, ¿no? O el feminismo en la lucha contra el patriarcado, o como se puede decir. O sea, los hombres dolidos, ¿no? Con voz, de alguna manera. Y por eso yo creo que ha tenido tanto auge, ¿no? Tanta presencia. Y, por ejemplo, no sé si podemos hablar ya de la institucionalización, me salió bien, de las nuevas masculinidades. Sí, claro. O sea, por ejemplo, yo cuando lo que vi en Nicaragua, prácticamente todo eran programas institucionales que venían... desde planes de agencias de cooperación y ese tipo de cosas que eran lo que planteaban allí. Luego aquí, ¿no? O sea, que, por ejemplo, nos hablaba Joaquín, ¿no? De cómo Emakunde lanza una campaña, la campaña Gizondus, y crea como todo esto que de lo que yo no conozco mucho, no sé cómo en qué ha derivado, pero sí que nos contaba Joaquín que esto lo que vino a traer fue como una, de repente, una proliferación de grupos de hombres por todos los lados y como que es lo que puso un poco en primera línea, un poco como una campaña como para tratarlo esto, ¿no? O sea, todo lo que está pasando a nivel de violencia de género y tal, como dar un papel también a los hombres dentro de esto, como que las instituciones como que vieron esto como una necesidad y por eso lanzaron esto. Joaquín fue como bastante más simpático con el ámbito institucional, por decirlo así. Él decía como que todas las cosas que se vayan haciendo suman, porque pues, o sea, me gustó realmente el ejemplo que puso, o sea, como que no estamos flotando en el aire, sino que estamos como atravesados por un montón de cosas y que en realidad todas las cosas que se hagan maman de muchas cosas e influyen en muchas otras cosas. Entonces, por mucho que una cosa concreta te pueda parecer mal, aunque una decisión institucional concreta te pueda parecer mal, pero bueno, esa era su opinión. Yo personalmente me desvinculo de cualquier tipo de acción institucional y no es mi ámbito y no creo que sea la línea. O sea, yo vengo más de base. Pensando en que el tema de las nuevas masculinidades se ha convertido pues eso en algo de moda, en algo que muchos colectivos tienen que estar manejando, ¿no? Como porque ya está en lo institucional. Encontramos un libro de una psiquiatra llamada Marie-France Frigoye, espero haber pronunciado medianamente bien. El libro se llama El abuso de debilidad y tiene una frase como esta, a ver qué opinamos. La violencia es una manifestación de la fragilidad psicológica de los hombres. Bueno, en general, las cosas que dicen los psiquiatras no... Comenzando, podemos hacer un debate otro día sobre psicología, psiquiatría y formas de tratar y... Sí. En general, esas cosas que dicen los psiquiatras no les suelo prestar tampoco mucha atención, así como las instituciones. Muy bien. Y... Oigamos el consejo y sigámoslo. Pero eso que dice me parece que lo dice bastante más gente, ¿no? O sea, como... Y creo que es un poco peligroso. Creo que es un poco peligroso esta idea de que como al final es que se utiliza la violencia como síntoma de debilidad, ¿no? Como que sí creo que muchas veces, pues al final, o sea, como que puede ser la utilización de la violencia como una incapacidad de enfrentarse según qué situaciones, pero creo que de alguna manera esa frase individualiza demasiado el problema. O sea, creo que no es tanto la incapacidad personal de cada tío de afrontar una situación lo que le lleva a desarrollar una respuesta violenta hacia no sé qué cosa. Tampoco creo que sea algo de respuesta, porque de alguna manera como que la frase sí, esa sí. Como que hace como que esta sea una cuestión solo de sí, respuesta como a reacción, ¿no? Sí, sí, no creo que sea tan así y creo que el problema es bastante más amplio que algo tan individualizable como puede ser la respuesta a un tío en un momento dado. Ya. Y de tu experiencia en Nicaragua, que un poco tenía relación con, ¿no? Pues con sí. Grupos de hombres y por qué reaccionaban de manera violenta con las, ¿sacaste alguna conclusión interesante que se pueda relacionar con esta frase? ¿Ellos en general mostraban esa debilidad, o sea, o la expresaban? ¿O no tenía nada que ver y les parecía esas... que eran como grupos de discusión o...? Sí, sí, o sea, yo realmente no sabría qué conclusiones sacar de mi paso por Nicaragua, pues este trabajo que hice para mí fue durísimo, sí. O sea, durísimo porque... ¿Cuánto tiempo estuviste allí? 4 o 5 meses, ¿eh? 4 meses, no sé. Pero para mí fue bastante duro, o sea, primero fue bastante duro hacer cualquier cosa en la cárcel. Fue muy duro estar con todos estos tíos que muchos habían asesinado a sus parejas o habían violado a niñas o así. Yo al principio no entendía qué yo estaba haciendo yo allí. Y bueno, no sé, al final estuve, fueron bastantes sesiones con estos tíos. Y fue muy raro. Yo todavía sigo a día de hoy sigo sin hacer un análisis como cerrado es que de esto. Duro, porque ¿no? Yo me fui dándome abrazos con estos tíos y me hicieron regalos y todo. Y como generé un vínculo que hasta el cuarto día de estar con ellos les detestaba. El resto de días ya éramos así como que nos llamábamos por nuestro nombre, nos dábamos una palmadita en la espalda. Y el último día, sin generar complicidades nunca, pero sí teníamos un rollo más de pues una relación personal con la que llegas, ¿no?, a intimar con personas, o sea, yo qué sé, o sea, y a mí esto a nivel mío psicológico personal me sigo sin ya saber sin dónde mirarlo, ponerlo. ¿No? Buah, es que tiene que ser muy complicado. Sí, y eso y no sé, así que ya cambiamos de tema. Vale. Una experiencia intensa, en resumen. Y a ver, pensando ahora con toda esta crítica que le estamos haciendo, que a mí me parece súper interesante, sobre todo pues el tópico de la coletilla nuevas maneras de ser hombres, pues vamos a dejar de ser binarias y de solo hay una cosa y la otra. ¿Tú crees que puede haber de positivo en estos grupos de hombres que se autodenominan hombres con lo que genéricamente la sociedad de hoy en día entiende por un hombre heteronormativo? ¿Qué crees que tiene de positivo? ¿O crees que nada se debería...? O sea, ¿cómo, qué punto, con toda esta mirada crítica, qué te parece? Me parece que... Que me lío yo sola con la pregunta. Perdón, estaba viendo a Lili. O sea, me parece que tiene de positivo que pues eso, que haya tíos preocupados por según qué cosas y que quieran trabajarlo. Y eso me parece de un valor incuestionable, ¿sabes? O sea, que haya ahí personas que sientan que tienen que quieren juntarse para hablar de cosas y que sean estas, ¿no? O sea, yeah. que sea un rollo de dónde hemos estado, qué estamos, qué sentimos, tal, que se junten tíos a hablar de qué sienten y todo esto me parece muy muy valioso. Y esto, o luego otra cosa es que cosas salen de allí, ¿no? O sea, yeah. que disfrutas salen, y por ejemplo, algo que no sé si hemos hablado todavía, pero que Joking llamaba mucho la atención sobre esto y que a mí me parece muy, muy interesante, es el rollo de que no lleguen a darse cuenta de que a lo mejor lo que tienen que hacer no es tanto victimizarse, sino darse cuenta de los privilegios que tienen, ¿sabes? Y saber cómo tienen que bajarse del burro en muchos casos, ¿no? Como que la decisión principal de muchos tíos, o que se consideran tíos, o que están sexuados como hombres, como una de las decisiones que tenemos que tener en cuenta y las cosas a las que llegamos, tenemos que llegar a darnos cuenta dentro de nuestro trabajo como personas preocupadas por el machismo, contra el patriarcado, o por la masculinidad, o por el feminismo. Una de las cosas que tenemos que tener es que somos portadores de un privilegio y que tenemos que saber dónde posicionarnos a veces, y que a veces es no posicionarnos, que a veces es no estar. Quizás, no sé, ya. Llego, y aquí viene, no sé si un planteamiento muy simplista, pero ¿en qué momento se hace ese cambio, ese chip de entender que se tienen unos privilegios desde los hombres? Es que, vamos. No sé. ¿Cuándo sucede esto? Yo también me imagino que al militar en colectivos de base, al reflexionar sobre muchas cosas que la sociedad en general a veces no lo hace, pues van surgiendo, ¿no? Comentarios, dudas, se comparten de alguna manera sentimientos y, digo yo, de alguna manera pues te planteas, te comentan. Si además tú comentabas que estabas en contacto con grupos feministas, me imagino que todo el tema de roles de poder, ¿no? Empoderamiento de las mujeres, pues te hace decir... Yo como claro, persona sexual, la expresión que es hostias, como... Claro, por ejemplo, es un ejemplo como muy recurrente el tema de cuando una persona blanca occidental se va a Senegal, a Gambia, está allí y de repente y se considera una persona muy de base, muy comprometida con muchas cosas, como que incluso pobre y tal, solo ha ido allí porque tiene una beca y no sé qué y tal. Yeah. Y de repente se ve allí y se ve que están todo el rato... O sea, mirándole como, o sea, tú eres blanco y vas a ser blanco todo el rato. Toda la vida. O sea, yeah. Tú eres súper pobre en tu país, eres súper comprometido con un montón de cosas y tal, pero estás aquí, o sea, y no vas a dejar de ser blanco en ningún momento. Entonces, o te das cuenta de que eres blanco, ¿sabes? Y entonces actúas en consecuencia, o no sé cómo podemos gestionar espacios colectivos en los que a lo mejor haya personas de color que estén... trabajando de otra manera, ¿no? Y aquí es en plan de yo como persona sexuado, como tío, si no me doy cuenta de que solamente por el hecho de tener este cuerpo ahora mismo en muchos espacios soy un tío, ¿sabes? Por muy comprometido que esté yo con lo que sea y tal, si no soy consciente de eso, pues muchas veces me voy a dar de lleno con muchas cosas y se me van a echar encima con argumentos que a lo mejor no llegué a entender. Claro. Por eso la cosa es pensar sobre ello y desde la renuncia al privilegio. ¿Qué recomendarías tú desde tu experiencia, desde tu conocimiento situado? ¿Y si quieres decir como psicólogo? No. No. No coloques palabras en el micrófono que no son. Pues sí, desde tu activismo y a quien nos esté escuchando, que se comience a plantear porque le suena familiar, porque le parece interesante, porque eventualmente le ha pasado y no ha podido socializarlo, o lo ha socializado en pequeños grupos, ¿cómo meterse en estos debates, en estos temas? Pues hablando con tus vecinas. Es que al final, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Que es... O sea, metidos estamos. Estamos todas dentro. Entonces... Yeah. La cosa es hablar de estas cosas ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué crees que es tan difícil? Que aquí ya un poco debate abierto y... Sí. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy gallega también del norte Pero yo la inteligencia emocional que veo en las personas sexuadas hombre en Euskal Herria... Tela. Sí. ¿Tú crees que es parte del proceso de socialización que tiene...? Pero no entiendo, ¿qué te parece que es, pues es más inteligente emocionalmente o menos? Mucho menos. Ah, vale. Sí, como muy complicado lo que me ha encantado la respuesta, pues hablar, pues claro que sí. Y con cuánta gente es la solución, hablar, compartir, escuchar. ¿Por qué crees que se hace tan complicado? ¿La presión social...? Bueno, por eso estamos en ello, ¿no? O sea, se hace tan complicado porque ha habido una negación de unos ámbitos, ¿no? Un rollo de todas las... Iba a pecar yo decir, el ámbito emocional se ha negado, y esto es algo que ya recupero y digo, que vino en la... que se habló en la charla también, como este rollo de vincular lo emocional a lo femenino, que es algo que viene mucho de los grupos de hombres también, decir, como se nos ha negado del ámbito emocional. Y voy a recuperar un poco el ejemplo que ponía Joaquín, que me gusta mucho, es que lo pone en la tesis, lo dice y lo dijo también en la charla, que es como, bueno, se nos ha negado de unas emociones, de aquellas emociones que se han considerado femeninas y tal, pero hay otras emociones que, vamos, o sea, puso el ejemplo de que había ganado no sé qué equipo de fútbol en no sé qué sitio y tal, y decía, joder, si eso no son emociones, estaban todos ahí, si eso no es expresión de emociones. O en la tesis ponía el ejemplo de una convención de porno heterosexual. Tú ves ahí a los tíos ahí, si no están... Si eso no son emociones. Si no están... Qué bueno. Sacando emociones a raudales de su cuerpo. Emociones que están como más vinculadas a los tíos. Ya. O sea que... como que a veces se puede caer un poco en el error este. Que me gustó mucho. Esto me gustó mucho que lo dijera. En el error este de vincular lo emocional a lo femenino, ¿no? Ese campo de lo emocional. Qué bueno. Pues si os parece, tomamos un pequeño descanso. Le pedimos a Borja que nos diga una canción que le guste, que le motiva y que le apetezca compartir con nosotras. Ponemos la canción y luego seguimos y vamos cerrando. Vale. Pues después de mucho pensar. Y de verdad pensó muchísimo. De las preguntas más difíciles. Sí. Ya, pues una canción que me suelo poner pues yo a veces así antes de salir o tal, que es una de Fatboy Slim, es Wonderful Night, y porque me parece muy divertida. ¡Qué bueno! Y ya está. Es que ricasco. Vale, John, aquí nos va a ayudar. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. Know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, but that was cool, but now, but then I heard a rumor, your crew was riding for the white cliffs of Dover, well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We'll lose you to the consumer solution, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Girl, I want it, you got it, your body's like a narcotic. The thought is autoerotic, come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it, take it as far as you let it. Come on and break it on down. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Build a force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Like Colorado, get right at throwing bottles. We give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy disprojected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Grooving out of the question, won't disrespect them. But our style's fucking pouch like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it. It's a wonderful night, you gotta shake it. rough and hard as the granite get. Never hesitant up on a mic, strike quick like an avalanche. Hijack you like a Comanche, I'm a man on a mission. Pues sí, que molaba la canción, nos ha dado mucha energía y esto ha sonado muy... Os quiero corazones. Bueno, joder, cómo estamos estas horas de la noche. Bueno, pues seguimos aquí con Borja en una conversación muy interesante, nuevas masculinidades, feminidades, o cada una que se sienta como le dé la gana. Y bueno, pues para retomar un poquito el debate, así mientras estábamos con la canción, pues hablamos de otra coletilla, ¿no? Que se usa mucho en esto... en este ámbito de nuevas masculinidades. La de todos ganamos, ¿no? Que además también creemos que forma parte de la campaña de Macunde, pero que en general sí que se motiva, ¿no? De que si luchamos contra el patriarcado, tanto mujeres como hombres ganamos. ¿Qué te parece? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿50-50? Creo que está mal planteado. Bien, para comenzar. Sí, o sea, creo que eso, que es que nota un poco, o sea, como que denota un poco de que flaquea todo el ámbito de las nuevas masculinidades, todo el discurso, ¿no?, de las nuevas masculinidades, que un poco supongo que por un interés de llamar la atención de los tíos mete un poco la llaga desde donde pica, que es desde el pique competitivo de alguna manera, ¿no?, en plan de pues así todos ganamos. Y yo creo que esto es un error, aunque recuperando este optimismo del que hablaba Joaquín, a lo mejor sí que es verdad que como primer paso trae acerca a tanto macho que quiere preocuparse por las cosas, pero no, en plan de, oh, que yo también gano, pues venga, pues ahí voy. Pero creo que es un error de discurso. Creo que realmente no es la línea, no ha de ser esa, o sea, no es el objetivo, no es el decir todos ganamos o tal, sino que es, en realidad lo que hay que hacer también es perder un poquito, o sea, es en plan de perder ese privilegio del que hablábamos antes, ¿no? Y yo creo que es un poco en esta línea en la que me parece pues cuestionable esto del todos ganamos con, es que no sé cómo suelen decir, contra el patriarcado todos ganamos, o con luchando contra el poder. Bueno, estamos inventando, pero más o menos. Bueno, no les vamos a inventar más eslogan. Muy interesante, lo de perder privilegios. También es verdad, y yo me uno un poco a la línea optimista de Joaquín, que si ponemos ese eslogan, a saber lo que la gente le motiva o no, ¿no? Pero bueno, como reflexión, también me la apunto. Bueno, a mí me da curiosidad saber... ¿Qué tal estuvo la charla debate en la que lo gasté el viernes pasado? Pues yo estuve contentísimo, vamos. O sea, a mí me hacía mucha ilusión generar ese espacio, ¿no? De alguna manera hubo muchísima respuesta, hubo mucha gente del pueblo, de Santurce, y gente que se acercó de fuera. Y hubo bastante gente, no sabría decir cuánta, se me da fatal esto de contar. Y, no hace falta, no somos cuantitativas. Eso, o sea, yo no le he agradecido a Joaquín, Joaquín Aspiasu, que viniera aquí, pero se lo agradezco ahora mismo, se lo agradecí en su momento. Joaquín, ojalá nos escuches. Agradecimiento público. Y fue eso, ya te digo, fue muy emocionante porque vino mucha gente, fue un debate bastante intenso, hacía tiempo que yo no estaba así, en un debate que duró bastante y la gente se quedó hasta el final. Es todo como que notaba que la gente estaba muy muy interesada en esto. Se acercó eso, o sea, gente muy diferente, muy diversa, de muy diferentes colectivos, y el debate fue bastante bastante emocionante, ¿no? O sea, gente que tenía, se notaba que tenía ahí muchas preguntas que hacer, muchas cosas, y la gente como que se sintió como a gusto con el discurso, por lo menos la gente que habló. Y hubo un momento en el que hablamos chicos principalmente, tal, se generó ahí poco debate, y luego ya como que empezaron a verse como voces de otras chicas que están militando en otros espacios y hacían referencia, ¿no?, a eso, como porque hubo bastante crítica a este rollo, por ejemplo, de las cuotas, o sea, del rollo de los cupos dentro de los espacios militantes, pero decía que por ejemplo Joaquín decía, ¿no? Que él veía bien que por lo menos, pues que oye, aunque no fuera una de las políticas que él a lo mejor generaría, el rollo de los cupos, pero bueno, estoy hablando, espero que Joaquín me perdone, que estoy hablando demasiado veces en su como de lo que él ha dicho, y a lo mejor meto la pata en algún momento. Y, seguro que no. O no le parece bien, directamente. Si no le parece bien, que venga el programa. Está invitado. Sí. Y bueno, como que se habló bastante de eso y como que hubo bastantes chicas, ¿no? que dijeron, ¿no? En plan de que sentían que muchas veces que se les ponía a ellas solo por ser chica y que a lo mejor muchas veces era un chico el que le estaba sugiriendo que se pusiera en según qué momento, en según qué sitio, en según qué primera fila o según qué tal. Yeah. Y ¿no? Y que decían, en plan de, bueno, es que a lo mejor no me apetece ahora. ¿Sabes? Como muchas veces como que no se respetan los tiempos, ¿no? De proceso de cada uno. Bueno, para ir cerrando la entrevista, que ha estado muy buena, y si no tuviéramos solo hora y media de programa, estuviéramos aquí dándole caña a Borja. Pero bueno, para ir cerrando, te queríamos preguntar, ¿un libro? El libro que es, creo que es el que, si alguna vez me han preguntado antes, que creo que siempre digo el mismo, que es Momo. Y me gusta mucho, primero, porque me lleva acompañando mucho tiempo. Es un libro que siempre vuelve de alguna manera. Y también porque me recuerda a una gran amiga mía. Qué bueno. Y esto. Jo, Borja, pues es que ricasco. No sé si quieres añadir algo más, que nos hayamos dejado en el tintero o... Ay, pues no sé. No. Vale, pues a lo mejor... seguro que sí, pero que no nos da tiempo. Y bueno, ya hablaremos, que igual te invitamos otro día para temas de sexualidad, teoría queer. Lo estoy diciendo así, te das cuenta, qué marrón. Ya. Y pero bueno, ya hablamos. Podemos hacer aquí una mini mesa de debate entre Pat, nuestra sexóloga oficial del programa, que no olvidéis que pueden enviarnos todas sus consultas, que van a ser de manera confidencial, a hosticada@gmail.com. Y bueno, quizás en ese programa juntamos a Borja con Pat y bueno, a ver qué sale. ¡Qué compromisos! Somos unas liantas, pero nos puedes decir que no, con toda la confianza. Mille esker, Borja, por aceptar la invitación y por compartir el espacio en Hosticadac. Bueno, sube ahí, y a Joaquín, que vino a dar la charla otra vez. Y bueno, agur. Es que ricasco, agur. Agur. Agur. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. The music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, uh-huh. Bueno, súper interesante la entrevista con Borja. Yo quedé flipando en colores luego de todo lo que nos comentó. Bien, y ahora que ya se nos está acabando el tiempo del programa, así que pasaremos a la sección de noticias. Bueno, para comenzar, como en todos los programas de Hosticada, que guardamos un espacio de tiempo para hablar sobre el derecho al aborto. Y este programa no es la excepción. Así que comenzamos. Gallardón se enfrenta a mujeres por abortistas, pero abandona el acto por la puerta trasera. El ministro de Justicia defendió que cualquier palabra en español vale más que un grito. Ole con la frasecita. Tras ser interrumpido durante un acto en Granada. Pues el ministro ha defendido el pasado jueves que precisamente tras ser, estuvo en una jornada llamada Futuro en Español, vaya nombre, como dijo Miriam, haciéndole un homenaje a Gabriel García Márquez, y justamente unos segundos después de haber comenzado su intervención, un grupo de mujeres, 15 jóvenes aproximadamente, que lograron mezclarse con el público en general, comenzaron a exclamar aborto libre y gratuito, hasta que tras pocos minutos fueron desalojadas del crucero del Hospital Real. Las jóvenes se han quedado fuera del edificio que alberga la sede del rectorado, portando una pancarta con la frase «Abortábamos, abortamos y abortaremos, nosotras decidimos». Y por otro lado, la Policía Nacional y Gallardón comenzaron a decir «Este es un acto de homenaje al español». tela. Y estoy convencida de que todos los que estamos aquí algún día seremos felices cuando la mayoría de la gente descubra que cualquier palabra en español, cualquiera, vale más que un grito. Esto valdría para la última sección también. También. Como ya sabemos, Gallardón es filósofo y literato y se le ocurrió decir esta gran maravilla y con eso, bueno, ha zanjado por completo el tema del aborto y de la diversidad de lenguas en el Estado español. Totalmente. Bueno, para evitar la confrontación al finalizar el evento, salió por la puerta trasera y evitó así una confrontación, digamos, con 150 personas que le esperaban afuera, todas de la plataforma de mujeres. Y bueno, otra vez más vergüenza absoluta contra las instituciones de este estado. Bueno, la siguiente noticia que vamos a comentaros pues tiene relación con la temática de nuestro programa, que a veces tenemos menos información, pero seguimos presentes. Tema de inmigración. Y bueno, un informe que ha redactado CEAR, que se llama Acceso a la protección, un derecho humano, nos cuenta un poquito de los incumplimientos del Estado español en materia de asilo. A pesar de toda la situación de fragilidad e inestabilidad que hay en diferentes países y del incremento de llegadas a Europa y también al Estado español, los registros de solicitudes para protección internacional se han reducido un 10%. Entonces, evidentemente, por cifras algo falla. Más gente, pero se solicita menos. Este informe nos da algunas claves, ¿vale? Os vamos a contar como unas 5 así, pero bueno, si le queréis echar un ojo, es realmente interesante. La primera traba, acuerdos bilaterales de readmisión. Son aquellos que se firman entre el Estado español y otros países de origen o de tránsito, y con el objetivo de devolver, que suena fatal esa palabra, a las personas extranjeras que llegan a territorio español. Estos acuerdos tienen un enfoque exclusivamente policial y de seguridad. Son unas herramientas administrativas escuetas que dificultan al máximo la defensa de los derechos fundamentales de las personas extranjeras. Lo que se comenta desde CEAR es que estos documentos no introducen garantías que permitan el acceso al asilo. Y aunque sí son mencionadas, no se tienen en cuenta la asistencia de letrada, intérprete o información sobre la denegación de entrada. Sí, sobre todo hay que entender que lo que se conoce como flujos migratorios suelen ser mixtos. Es decir, que puede ser tanto una persona que huya por algunos motivos personales o como por algún tipo de violencia localizada en su país, como también de sean mujeres u hombres también víctimas de trata y tráfico de personas dentro de estos delitos, o incluso mujeres que han sido perseguidas desde sus países por motivos religiosos. Entonces excluye totalmente de la protección internacional del derecho al asilo a una cantidad de personas por simplemente colocar unos acuerdos bilaterales que no cumplen para nada los estándares internacionales y mucho menos lo que ha establecido la Corte de Derechos Humanos de Europa sobre el tema. Muchas gracias, Ana. Ya ven que me apasiona el tema. Otra de los puntos claves de las trabas de esto de lo que comentamos, que hay muchas menos solicitudes de protección, es la vigilancia marítima y devoluciones en el agua. Hay acuerdos que incluyen cooperación entre países que aportan patrulleras marítimas mixtas de vigilancia costera para devolver y para expulsar a las personas. En ocasiones las autoridades españolas devuelven pateras interceptadas en alta mar, excusándose en que en aguas internacionales no se aplica la ley nacional. Sin embargo, CEAR nos recuerda que existe una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 2012 por la que, cito textualmente, desde el mismo momento en que las personas inmigrantes se encuentran bajo el control efectivo de las autoridades de un Estado miembro, estas personas no pueden ser devueltas aunque sean interceptadas en alta mar o aguas de un tercer estado. O sea, que se la pasan por el forro. Realmente no... Esa es la mejor interpretación que puede haber, Miriam. Sí, tenemos ejemplos muy recientes y muy, muy tristes. Otro aspecto que comentan, le llaman las ciudades cárceles de Ceuta y Melilla, porque las personas que solicitan asilo en estas ciudades autónomas relacionadas con el Estado español están discriminadas con respecto al resto de personas que la demandan en el territorio peninsular del Estado español. El motivo es la prohibición de acceder a la península ibérica hasta que no se resuelva su petición, un proceso que suele durar pues unos 2 años, mientras que la ley de asilo garantiza la libertad de circulación por todo el territorio del Estado español. Otra traba, devoluciones colectivas en frontera. Son estas devoluciones inmediatas en las fronteras de Ceuta y Melilla una vez que las personas inmigrantes pisan suelo del Estado español, son ilegales según la ley de extranjería y según el acuerdo bilateral con Marruecos, que exige la identificación en un plazo de 10 días, pero aún así las autoridades del Estado español continúan efectuándolas. Y finalmente, la falta de información, como siempre, y garantías jurídicas. Este informe de CEAR que os estamos comentando comenta que esto es una gran traba para el acceso efectivo a este derecho. No se garantiza el recurso efectivo contra una decisión negativa porque apelar no suspende la orden de expulsión que pese sobre el solicitante. Y que la formación de agentes especializadas no es una realidad y no se facilita información en los centros de entrenamiento sobre la posibilidad de pedir protección internacional. La siguiente noticia que comenta Ana también tiene relación con estos centros de internamiento. No solo con los centros de internamiento, sino con la política sistemática de privatizar servicios públicos en el Estado español. Y así ha salido recientemente el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros, y es que entró en vigor este marzo con 3 años y medio de retraso, casi nada, o sea, vamos, un retraso procesal. Establece que cada uno de los centros deberá contar con un servicio de asistencia sanitaria con disponibilidad de personal, instrumental y equipamiento necesario para la atención permanente y de urgencia de los internos e internas. Además, establecía que las prestaciones sanitarias, así como las de asistencia social, podían concertarse con entidades públicas o privadas. Recordemos hace 2 semanas la entrevista que tuvimos con una de las chicas pertenecientes a una de las plataformas que precisamente defiende los derechos de este colectivo, y una de las cosas que menciona, sí, y el cierre de los CIES, una de las cosas que mencionaba es la, no digamos la privatización, pero sí la dejar en un tercero, tercerizar el servicio de asistencia sanitaria y las consecuencias que directas, no digamos a mediano plazo, que había generado en la población que estaba recluida en esos centros. O sea que ya hay un historial sobre qué puede pasar cuando se delega esa responsabilidad estatal a otras instancias que no lo son y que no tienen la misma responsabilidad de respuesta. Las organizaciones no gubernamentales pudieran entrar, por ejemplo, a formar parte de esos servicios, y en el boletín oficial del Estado comenzaron las licitaciones de contrato de asistencia sanitaria en todos los CIES del territorio. Dice, el servicio, una vez adjudicado a una empresa del sector sanitario, o sea, esto es directamente privatización, arrancará en agosto de este mismo año. El precio máximo estipulado por el gobierno es de 735.500 € por 6 meses, prorrogables otros 6 meses, más de 1 millón de euros, e incluye los servicios de un médico, un enfermero en cada uno de los centros de funcionamiento: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras, Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura y Tarifa. En total, el servicio implica la contratación de los servicios de 18 personas, pero no todos ellos trabajarán a jornada completa. Entonces, nos vemos con un proceso de privatización y que a la vez las personas que puedan ser contratadas tendrán unas condiciones laborales, pues poco, digamos que poco estable. Además de ello, se establecerá un horario parcial de atención, desde las 8 a 22 horas de lunes a viernes, excepto en los centros canarios y en los que solo se ofrecerán servicios por la mañana. O sea que completamente reducida la posibilidad de acceso inmediato o en caso de emergencia al tema sanitario. Y los fines de semana solo era un médico en el centro de Madrid y enfermeros en Madrid y en Barcelona. Para el resto de CIES, el contrato no incluye ningún tipo de asistencia sanitaria para sábados y domingos, o sea, porque los fines de semana no hay vida, básicamente. Sí, y aún así, que pongan lo que pongan, que no tiene ningún sentido. Que como comentábamos en la entrevista pasada, que nos da igual que pongan enfermeras, que pongan médicas, que pongan lo que sea, que esto tiene que cerrar. Que son cárceles encubiertas que vulneran derechos humanos. O sea, que esta noticia, según se interprete y quien la lea, es como, ah, qué bien, estas personas están en mejores condiciones. No se va a morir nadie porque no se le entiende el idioma que habla. No, es que esta gente no tiene que estar allí. Eso no tiene que existir. No tiene que existir, y es que hay que recordar que cuando las personas son privadas de libertad, por cualquier circunstancia que sea, el Estado es el principal garante de la salud y de la vida de la persona. Entonces, el dar esa responsabilidad parcial a un conjunto de empresas privadas deteriora por completo y disminuye, por supuesto, el nivel de protección que puedan tener esas personas dentro de las cárceles y todo lo que se pueda cubrir por empresas privadas, ¿no?, en el tema de servicio. También Yone nos va a comentar, para ir dando transición a la agenda, una fecha relacionada con el tema de CIES. Bueno, como ya comentamos hace dos semanas en la entrevista que tuvimos con Irene, el 15 de junio es el día por el cierre de los CIES, perdón. Y bueno, toda la información, mucha información está en la web de esta iniciativa, que es 15j.wordpress.com. Y bueno, de todas formas, como ya hemos comentado, esto será el 15 de junio, va a haber actividades en todo el estado, y el próximo miércoles pues concretaremos un poco más qué tipo de cosas se van a hacer, y también pues en Bilbo y en Euskal Herria cuáles van a ser las actividades concretas, y si podemos pues volveremos a hablar con Irene para que nos explique pues las últimas novedades y las últimas cosas que nos quiera contar sobre este día por el cierre de los CIES. Sí, también recordar que, otra vez retomando el debate que teníamos hace un par de semanas sobre si mencionar los días internacionales que han sido institucionalizados, justo el próximo 20 de junio es el Día Internacional del Refugiado o Refugiada, y seguramente en el marco de ese día pues saldrán muchos informes relatando un poco la situación en los CIES y en otros espacios en el Estado español. Así que habrá que estar muy pendiente y quizás es un momento interesante para hacerle seguimiento al tema. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Bueno, pues continuamos con la agenda. La semana del 12 de junio va a comenzar en Alhóndiga un programa que se titula Cotidianas, una panorámica sobre procesos creativos y feminismos, y es un recorrido con forma de visión panorámica por los procesos creativos actuales de todo tipo, que contiene prácticas y líneas de investigación en forma de artes en vivo, performance, talleres. Y el hilo conductor y conector son las investigaciones feministas contemporáneas. Es del 11 al 14 de junio y bueno, tiene un programa bastante interesante, bastante variado, y quiere aprovechar las intersecciones que plantean las prácticas artísticas y los feminismos, así las contradicciones que surgen en el nivel de la vida cotidiana. Esto está organizado por activistas feministas y culturales, Jara Coscuyuela y Blanca Ortiga, y organizado por colectivos Nouvelle Basque de Bilbo y Lata de Zinc, Asturias. Entonces os contamos así rápidamente, y lo volveremos a recordar la semana que viene. Tenemos actividades de danza, que se titula A la hora del té y volveré cuando las cosas se aclaren, el 12 de junio a las 9 de la noche. Conversatorio, viaje compartido por un territorio en constante movimiento, urbanismo, arte y feminismos, el mismo día a las 7 y media. Una mesa de experiencia, feminismo 2.0, nuestros medios, nuestras voces, el 13 a las 7 y media. El concierto de Avis, esto será el 14 de junio a las 8 de la tarde. Dos talleres, Laboratorio de Cuerpos, el 11 de junio a las 4, y de Recreación Feminista, el 13 de junio a las 4. Dos performance también, Body Noise Sex Hacking, el 13 de junio a las 10, y Programación Canalla, 14 de junio a las 10. Así que, como podéis ver, tenemos un montón de variadas variadas actividades que nos relacionan eso, pues las artes, procesos creativos y feminismos. A mí me da curiosidad qué significa sex hacking. O qué van a representar en sex hacking. Pinta muy interesante. Bueno, como os habíamos comentado en programas anteriores, este junio se celebran las segundas jornadas de metodología de investigación feminista, herramientas y aplicaciones para los derechos humanos. Se realizarán 19 y 20 de junio en Donostia, Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, pues de la UPV Óscar Rico Universitatea, Avenida de Tolosa 70. Bueno, en este espacio, bueno, entiendo que ya se han ocupado todas las plazas, pero están invitando a que se hagan, a quien se quiera inscribir, lo puede hacer todavía. Se están generando unas listas de espera y están estos días haciendo confirmaciones, así que si hay alguna plaza que se desocupe, seguramente podrán, dependiendo de la lista de espera, pues podrán meterlas allí. Recordaros un poco de qué van las jornadas. Combinan conferencias, talleres simultáneos y una mesa de experiencia. Participarán personas especialistas como, por ejemplo, Bárbara Biglia, Raquel Lucas Platero, Itziar Gandarias, Nagore García, Joaquina Aspizua. Pues mira, Aspiazu, de quien nos hablaba Borja. Qué casualidad. Ochi Curiel, Amandine Fulchirón, Elena Grau, Carmen Gregorio Gil, Mariluz Esteban, entre otras personas, con las que se trabajarán herramientas de investigación el primer día y ejemplos de aplicación feminista de dichas herramientas en el segundo. Bueno, está dirigido a la comunidad universitaria en general y organizaciones de movimiento feminista y de derechos humanos, ONGs, personal, instituciones públicas, en fin, a quien le interese. Las jornadas han sido organizadas por el Instituto EGOA y por SIMRES, Seminario Interdisciplinario de Metodología de Investigación Feminista. Bueno, os invitamos que, aunque ya han avisado que no hay plazas, puedan inscribirse en las listas de espera si realmente le interesa, porque, como sabemos, hay mucha gente que al final no termina de ir y no es justo que a las personas que estén más interesadas se les deje por fuera. Para mayor información pueden buscar por el sitio web metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com. metodologiainvestigacionfeminista.wordpress.com. Y bueno, este fin de semana en Bilbo van a ser las jornadas de vivienda. Se van a celebrar el viernes 6 y sábado 7 de junio en el nuevo espacio liberado que se llama Mesón 13 y está en el número 30 de la calle Tendería. Que esto es una buena noticia, el nuevo espacio liberado en sí. Luego las jornadas también. Sí. Y bueno, son unas jornadas pues súper participativas. El programa lo podéis encontrar en la web que se llama 17.000bilbon.blogspot.com.es. Y bueno, pues queremos destacar dentro de todas las actividades que va a haber dentro de estas jornadas que el sábado a las 11 de la mañana va a haber unas mesas temáticas y una de ellas va a ser de vivienda y género. Entonces, pues bueno, intentaremos enterarnos de lo que se ha hablado allí para contároslo la próxima semana y luego, pues en general, la jornada va a discurrir con talleres, grupos de trabajo, puesta en común y, por último, una dinámica teatro. Y pues bueno, estáis todas invitadas. Como hemos dicho, viernes 6 de junio empieza a las 6 y media de la tarde y el sábado 7 de junio desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la Mesón 13 que está en el número 30 de la calle Tendería. Y también el mismo día, el sábado 7 de junio, desde Brigadistas... perdón. Desde la plataforma de solidaridad con Chiapas. Gracias, Ana. Se organiza el taller para quien quiera ser brigadista en Chiapas. Como observadoras de derechos humanos, será en Sirica, recordaos que está en Ronda 12, y empieza a las 10 de la mañana. Para más información podéis escribir un email a chiapas@nodo50.org o llamar al teléfono 663-65-1233. Os repito, si queréis ser brigadistas en Chiapas, se va a hacer un taller de formación en Sirica, calle Ronda 13, 12. Y para más información, chiapas@nodo50.org, teléfono 663-65-1233. Estáis todas invitadas. Bueno, y en nuestra sección La Bestialidad de esta semana, pues en realidad no vamos a tener ninguna bestialidad de esta semana, sino de la semana anterior, que no tuvimos programa. Entonces vamos a aprovechar para recuperar que fue una semana bastante sembrada, no solo en el Estado español, sino en Europa esta vez en general. Y vamos a empezar por una cosa que dijo Jean-Marie Le Pen, que no se cortó un pelo cuando dijo que el virus del ébola podría solucionar en 3 meses el problema de la inmigración. ¡Oh! Y esto se atrevió él a decirlo, pues declaraciones públicas cuando su hija se estaba presentando a las elecciones europeas. ¿Y qué pasa? Que en Osticadac, pues a veces escuchamos esas cosas y nos hacen gracia y decimos, ¡hala! ¡Qué bestia! ¡Cómo me río! Ahora vas a ver tú las burradas que dice este pringao. Pues la hija, como lamentablemente ya todas sabemos, ganó en las elecciones europeas, pues en las votaciones de Francia. O sea que eso le quita un montón de gracia al comentario de que no, que desde el principio no tenía gracia, ¿no? Pero que si cuando lo quieres tomar así como un poco como tan burrada que ya le saca de contexto a esta gente, pues no les saca. Lamentablemente les mete. Y pues nada, pues que nos da mucha pena que esta gente ni siquiera pueda ser considerada por nadie como posibles partidos para ser votados después de decir que el ébola podría terminar en 3 meses con el problema de la inmigración. Recordemos que lo ha dicho Jean-Marie Le Pen, no su hija, pero y estratégicamente unos pocos días antes de las elecciones. Entonces, pues nada, vamos a buchearle para mostrar nuestro descontento. Y un poco en la misma línea de que parecía gracioso por decir algo y no lo fue, pues fue la... fueron las declaraciones que salieron a la luz, que aunque ya son viejas, del alcalde de Sestao, que como ya todas sabremos, pues tampoco se cortó nada en decir algo de tipo, la mierda ya no viene a Sestao, ya me encargo yo de que se vayan a base de hostias, claro. ¡Buah, qué fuerte, colega! Gracias, Miriam, por los efectos del tiempo. Vamos a intentar ver si podemos escucharlo de su viva voz, porque está el archivo de audio. A ver si funciona. Pues si estaba en Barrengoitia, que no es Estado, ¿por qué ha venido a ese Estado? Pues no lo sé. De Barrengoitia? No lo sé. ¿Por qué no les quiere nadie, No lo sé. La mierda es Estado. Pues no, la mierda ya no viene a ese Estado si no la he hecho yo. La he hecho yo. Y ya me encargo yo de que se vaya. Ya me empeño yo de que se vaya. A base de hostias, claro, entre unos y otros. Pero ya me encargo yo de que se vaya. Porque la mierda nadie le quiere, porque todo el mundo le está en todos los sitios. Que la mierda no la quieres ni tú en tu casa, ni tú en la tuya, ni tú en la tuya y yo en la mía. Nadie la quiere, ¿eh? Nadie la quiere. Y todos los municipios nadie quiere el hospital, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que dijo el alcalde de Sestao y una vez más, pues tal vez pues al oírlo yo misma por lo menos pensé, buah, menuda cagada, este mañana mismo tiene que dimitir y pues bueno, pues por lo menos se abre un poco un debate en contra de los comentarios xenófobos y discriminatorios y tal. Pues lamentablemente no ha sido así una vez más y pues no solo el alcalde de Sestao ni ha dimitido y aunque se ha disculpado, digamos que tampoco esto ha tenido ninguna mala repercusión sobre él, sino que pues incluso desde algunos sectores hasta se le ha llegado a apoyar, ¿no? Y lo más grave de esto es que parece que estos discursos se empiezan a normalizar y se empieza a legitimar que la gente diga estas cosas y no pase nada, ¿no? Y más un alcalde, o sea, que parte de su trabajo es hablar, aunque sea hipócrita, que no debería serlo porque es el alcalde de todos y de todas, pero aunque lo sea, o sea, qué menos que guardar las formas y que ya este nivel de declaraciones y que puedan pasar con cierta normalidad y que luego pues la gente se anime ya a decir sus barbaridades como bajo el amparo de que el alcalde también las ha dicho, pues nada, pues ocurre que esta sección que iba a ser para reírnos, lo único que consigue es que lloremos. Hostia, se merecían esta gente. Y Osticadac. Contra esta gente, Osticadac. Y bueno, sí, el título de nuestro programa queremos resaltar que está dedicado a las personas que hacen este tipo de comentarios. Bueno, pues entonces hasta aquí hemos llegado. Muy felices, terminamos el programa de Osticadac. Nos hemos pasado muy bien, ¿no? Sí. Entrevista súper interesante con Borja. Noticias, como siempre dicen, a buenas y no tan buenas. En general creo que no han sido nada buenas. Nah. Agenda muy buena, muy interesante. Nuestra sección de risa lloro, aún hay que decidir el nombre. Y os esperamos la semana próxima. Es que ricasco, gusti hoy. Bueno, os esperamos como cada miércoles de 10:30 a 12 por la 107.5 FM, al fin lo dije bien. Y para las personas que no lo puedan escuchar en vivo, lástima, pues bueno, tenemos para más. Nos pueden escuchar en sindominio.net, que no solo está nuestro programa, sino el resto de la programación radial de La Irola Irratia, y también en archive.org. Pues bueno, Gabón. Gabón. Geroarte. Agur. Choose. Con la excusa de un soplo.